Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y sonó la canción My Way. Me despedí con esa canción y ese mensaje del programa de radio que efectuaba por entonces. Era el año 1998. Horas después sonaba mi teléfono. Era Juan Antonio Cebrián. Me decía que le gustaría que me uniera al equipo de La Rosa de los Vientos. Era un honor para mí, era mi camino, my way, mi nuevo camino. Un camino que desde entonces está ligado a la figura de un comunicador único que esta semana hace 15 años que nos dejó. Desde entonces viví esta aventura, una aventura con mil secciones, con mil seriales. Cuando Juan Antonio estaba de vacaciones, todos los meses de agosto me pasaba los mandos de ese programa. Tras su fallecimiento hubo que hacerlo, pero de forma obligada. 15 años ya, 15 años desde que se marchó, casi siempre ligado a esta casa. Su último camino fue La Rosa de los Vientos, un camino que seguimos asfaltando cada noche, un camino que sigue girando, un camino sobre 32 temas, sobre 32 direcciones, que son las que quería mostrar y por eso llamó así a este programa. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con mucho ritmo, con fuerza, comenzamos este programa, un programa hoy, esta noche, especial sobre la figura del creador de La Rosa de los Vientos, sobre Juan Antonio Cebrián, y lo hacemos con una etiqueta. Arrancamos ya y lo hacemos, insistimos, con una etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almadía Rosa Vientos, y una página web con todos los programas, con cada una de las secciones, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y lo dicho, un programa esta noche más que especial, con mil cosas y con grandes voces de Onda Cero que van a estar con nosotros esta madrugada en La Rosa de los Vientos. Un programa además con encuentros con desconocidos, con información del mundo del cine. El callejón de José Manuel Esquivano, el callejón que ha estado siempre, ha estado desde hace 25 años en La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián y ya mucho antes en turno de noche. Es el protagonista Cebrián esta noche en La Rosa de los Vientos. Un programa en el cual Silvia Casasola nos va a contar también algunas cosas en datos y detalles que seguramente no conocéis sobre él y que nadie mejor que ella lo conoce. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Pues imagínate, llevamos esta semana llena de emociones. El jueves estuvimos en el Colegio Invisible, tuvimos también esa misa donde Ángel Fariña, el párroco de la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, pues se declaró fan porque había escuchado por primera vez en Juan Antonio y con sus pasajes y dice que estaba enganchado. Y yo creo que, mira, en esta semana, ojalá haya muchos oyentes que hayan descubierto a Juan Antonio y al igual que cuando él estaba aquí con nosotros, creaba y fomentaba muchísimas vocaciones, tanto de historiadores como de periodistas, pues ojalá estén muchos más oyentes que sean amantes de la radio gracias a él y que se dediquen al mundo del periodismo, que sabemos que es muy complicado, pero de verdad es tan bonito, tan ilusionante, que bueno, que siempre recordándole, pues es un placer. Curiosidades sobre Cebrián en la sección esta noche de Silvia Casasola, en la sección en la cual nos va a contar algunas cosas sobre esa figura. Si no me crees, compruébalo. Y también esta noche, esta madrugada, era su sello Pasajes de la Historia. Vamos a recuperar uno que emitió y que hizo sobre la figura, una figura histórica, una figura importantísima del siglo XX, la figura de Marilyn Monroe. Y como no, aquí va a estar con nosotros alguien que ha estado en La Rosa de los Vientos, que ha estado en turno de noche, que ha estado con Cebrián desde hace eones de tiempo. Era amigo, admirador de él, un hombre que vivía con entusiasmo, Juan Antonio, todo lo que tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial, y nos lo ha contado aquí y nos lo ha contado en muchas ocasiones en la trastienda, lo que pasaba en el mundo del espionaje. Fernando Rueda, en Materia Reservada, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. No tardé mucho tiempo en saber que Juan era un apasionado de los conflictos bélicos. de las vivencias de sus protagonistas, de las manipulaciones y mentiras. Y especialmente le atraían las historias de esos luchadores empecinados en defender una causa por muy perdida que pareciera estar. Ah, y de esos personajes malutos, auténticamente despreciables. Hoy competimos en audiencia con la única emisora de radio más misteriosa que la nuestra, Onda Cielo. Como dijiste, como bautizaste el lugar al cual había ido ese 15, ese 20 de octubre del año 2007, Juan Antonio Cebrián, que es el protagonista esta noche del programa Con Muchas Cosas, un programa en el cual, como todos los sábados por la noche, hay concurso, pero un concurso hoy relacionado con el tema central. Un concurso que Silvia Casasola nos presenta ahora mismo. Pues un concurso que lo ponemos muy, muy facilito. A todos los oyentes que participen en Twitter, pues comentando sus recuerdos, sus vivencias, lo que estuviesen haciendo aquel 20 de octubre, algo que despierte su mente cuando recuerdan a Cebrián, pues lo que ellos quieran comentar. Entre todos los que participen en Twitter con almohadilla rosa vientos, pues habrá un libro de pasajes de la historia. Su primer libro en esta ocasión es un recopilatorio, es un ejemplar con todos, porque en inicio fueron dos ediciones distintas, en dos fases, pero con el décimo aniversario hicimos un volumen que lo editó Temas de Hoy, y ese especial, ese libro tan especial, es el que vamos a regalar esta noche. Así que muchísima suerte, espero que participe mucha gente y quien se lo lleve, que vamos, que lo disfrute, porque además irá firmado. Con lo cual, vamos, un regalazo. Con unas pistas y unos datos que nos ofrece Silvia, un programa muy especial esta noche, ¿no? Claro, porque además van a participar muchísimos compañeros. Queremos que estéis atentos, porque ellos, claro, ¿no?, también tienen sus recuerdos, tienen sus momentos, y cada uno además lo vive desde su intimidad, ¿no?, desde su interior. Cada uno diferente, pero también con un hecho común de mucho cariño, que es Juan Antonio Cebrián. La 1:10, arrancamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Se han cumplido esta semana 15 años del fallecimiento, de la muerte de Juan Antonio Cebrián. Todos los seguidores, todos los oyentes recuerdan casi perfectamente, casi como ese 11S del año 2001, dónde se encontraban, en qué momento se enteraron de esa trágica noticia que tuvo muchísima influencia. Nosotros, Silvia, no queremos hacer un programa, no queremos hacer un recordatorio que sea triste, y queremos recordar esa parte amable que tenía Juan Antonio. Claro, ese momento más personal, ¿no? Porque es cierto que, claro, los oyentes tienen la imagen de Juan Antonio ante el micrófono, aunque él siempre era como muy cercano, ¿no? Él decía siempre que había esa familia virtual. Y de hecho luego en los encuentros en la Feria del Libro, pues era cuando realmente notabas el cariño, cuando hemos hecho programas especiales. Pero claro, los compañeros te ven viendo día a día y es un roce distinto. Y entonces, pues no todos nos llevamos súper bien, pero en cambio con Juan, pues por lo que sea, siempre hubo ese buen rollo, ese buen ánimo, y bueno, pues ellos van a ir comentando. A mí cuando me preguntan, cuando me dicen, bueno, ¿qué destacarías de Juan Antonio? Yo siempre digo algo que no tiene que ver aparentemente con el mundo de la radio, porque la radio no se ve, la radio se oye, pero yo digo, Juan Antonio, de las cosas que tenía, sus virtudes, una de las virtudes de la que he intentado aprender es que él sabía sonreír muy bien al micrófono. La gente no ve cómo se sonríe, pero él era muy amable al micrófono, tenía siempre ese tono de voz de que sentías en la amabilidad. No se veía su sonrisa, pero se sentía. Yo creo que el sentir las cosas es lo importante en el mundo de la radio. Claro, sabía transmitir sus emociones, sus sentimientos, y entonces a lo mejor, pues su día a día, según lo que había transcurrido, pues así directamente, y luego tenía la microfina, como él comentaba, que por muchas cosas que hubiesen pasado, cuando se sentaba ante el micrófono, ya desaparecía cualquier dolor, cualquier problema. Vamos a escuchar a algunos compañeros de Onda Cero que le van a recordar, compañeros como por ejemplo lo vamos a escuchar ahora, vamos a saber lo que nos dice sobre él. Fue una figura que estuvo siempre en Onda Cero, Juan Antonio Cebrián, y siempre, siempre también, y lo habéis, bueno, lo estáis escuchando todos los días, la figura de Carlos Alsina. Hola Silvia, hola Bruno, hola Rosa Venteros, y gracias por el programa de esta noche. A ver, de Juan Antonio me cuesta decir algo, porque cualquier cosa que diga se va a quedar muy corta. Primero porque su figura es enorme, y segundo porque fue muy precoz. Porque en el año 90, cuando empezó a emitir esta cadena, estábamos por aquí algunos pipiolos veinteañeros, la mayoría de los cuales no sabíamos hacerlo con un canuto, la mayoría. Uno sí, había uno que ya se manejaba en el micrófono como si el micrófono fuera parte de su cuerpo, ¿no? Presentaba música, disco cero, bienvenidos al club, pero solo había que verle y solo había que escucharle para darse cuenta de que podía presentar lo que le diera la gana, ¿no? Y ahí es donde nos conocimos, en el fin de semana. Y luego en la madrugada de entre semana, ¿no?, cuando ya estaba en marcha turno de noche, ya estaba triunfando turno de noche, yo hacía mucho boletín de madrugada, y ahí tuvimos ocasión de hablar pues mil noches de radio, de actualidad, de radio, de divulgación, de radio, de historia, de más radio, ¿no? Porque Juan Antonio tenía la virtud de hacer interesante cualquier cosa que contara, cualquier cosa. Y te quedabas ahí pegado hasta que terminara el relato. Y luego que siempre estaba de buen humor el tío, que esto es una cosa que yo nunca terminé de entender, ¿no? Siempre estaba de buen ánimo. Mira que a las 3 de la madrugada de un miércoles, en fin, ¿quién no ha tenido un mal día? Bueno, pues él no. Él no, siempre feliz. Como una lombriz. Y con esa conexión personalísima que tenía con su legión de seguidores, ¿no? Ese don, porque es eso, es un don. Y él lo tenía como nadie, el don de comunicar y el don de fidelizar, ¿no? Mira, hay una cosa que pocas personas saben hasta esta noche, que la voy a contar. Y es que la nota, el texto con el que nuestra cadena informó a los oyentes de La Rosa de los Vientos del fallecimiento de Juan Antonio aquel sábado maldito, la escribí yo, a un incrédulo, y sobrecogido por la noticia que me acababan de dar a mí. Y puedo contar que habiendo sido uno de los tragos más difíciles que he tenido yo en esta casa, a la vez fue un texto que salió solo, porque tenía claro lo que había que decir. Y cabe repetirlo esta noche, de 15 años después. Y lo que había que decir era que, en primer lugar, Juan Antonio era nuestra familia, formaba parte de la familia de sus cientos de miles de seguidores y de la familia nuestra, de los que hacemos los programas de radio. Y en segundo lugar, que en lo profesional era uno de los grandes, de los más grandes, y en lo personal era uno de los buenos. Así que uno de los buenos, uno de los grandes y uno de los nuestros. Eternamente tuyos, Juan Antonio. Esa frase en ese documento, uno de los nuestros, una frase, un documento, un texto que efectuó Carlos Alsina y que, fíjate, transmitió a los oyentes esa noche el director de informativos en del fin de semana, ¿no? Claro, pero es que, fíjate, qué coincidencia. Durante toda la semana podría haber ocurrido, pero ocurrió un sábado. Un sábado que encima teníamos programa en directo. Entonces, claro, fue todo tan impactante. Era todo tan imprevisto, tan de repente, un infarto. Pero bueno, no vamos a recordar las cosas tristes. Vamos a recordar los momentos bonitos, los momentos importantes. Y a mí lo que más me gusta es que los compañeros, además de que yo lo noto que hablan de corazón, es que lo hacen con una sonrisa. Para mí eso es lo que me importa. Escuchamos, transmitió la noticia, la información, la triste noticia a los oyentes, y siempre ha estado aquí, ha sido una de las voces importantes, amables, de Onda Cero. La voz de Juan Diego Guerrero, director de los servicios informativos de Onda Cero, de esta casa. Oye, Sebri, sí, me dirijo a ti, porque sé que la radio llega muy lejos y que estarás escuchándome. Tengo que decirte algo, ahora que se cumplen 15 años de aquel día en el que Caronte vino a buscarte para cruzar la laguna Estigia. Y lo que quiero decirte es que no te olvido. No te olvido, sé que esa es la manera en la que viven los que viven para siempre, como tú, manteniéndose en el recuerdo de los demás. Tú te mantienes en el mío. Bueno, como para no mantenerte, me tocó dar la noticia de tu marcha aquella noche de sábado. Y aquí seguimos, en el fin de semana, ese rincón de la radio en el que habitamos los que siempre seremos murcielaguillos, como los oyentes de aquel turno de noche en el que estuvimos a punto de trabajar juntos. No me olvido. Como no me olvido de cuántos territorios conquistaste en la radio, como Alexandros, Alejandro, ese nombre que tanto evoca y tanto significa para ti. No solo para ti, para los tuyos. Y como ya está bien y no quiero enrollarme más, te envío un abrazo grande, aunque ahora mismo no pueda verte, pero eso da igual, porque como tú sabes bien, Saint-Exupéry tenía razón, lo esencial es invisible a los ojos, como la radio. Juan Diego Guerrero, director de informativos del fin de semana, fue la persona que leyó esa nota, que hizo, que efectuó Carlos Alsina y que transmitió a los oyentes, a la legión de oyentes, el fallecimiento, la noticia sobre el fallecimiento de Juan Antonio Cebrián, aquel 20 de octubre del año 2007. Te digo algo especial de Juan Diego. Es una persona que le encanta la historia antigua, él se dedica al teatro, entonces tenía mucho nexo en común con Juan, hablando de los griegos, de los romanos, de todo esto. Entonces, claro, pues él dice, yo casi participo, porque es que, pues porque al final llega un momento en que uno no puede clonarse para hacer tantas cosas, pero sí tenían mucha afinidad, igual que con Carlos. Y también era una persona que, bueno, vive muchísimo el mundo del periodismo, el mundo de la comunicación que representaba Juan Antonio Cebrián. Es el director de comunicación de Onda Cero, es Fran Pomares. Buenas noches a todos los rosaventeros que hoy están homenajeando, que estamos homenajeando a Juan Antonio Cebrián, que hace 15 años nos dejaba repentinamente huérfanos. Con él, con su muerte, la radio se iba a negro y le quedaba poco que contar. O eso pensábamos en aquel momento. Pero la radio se ha recompuesto. Y la radio ha aprendido mucho de todo aquello que hacía Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio era magnetismo. Juan Antonio era encanto. Cebri era un tipo muy cercano. Yo lo conocí en el año 94, posiblemente, en otra cadena de radio, cuando le entrevisté por uno de sus libros. Y me trató en el momento en el que me lo presentaron, me trató como si nos conociéramos de toda la vida. Él a mí no, pero yo a él en cierto modo sí, porque venía escuchando desde hacía muchos años Turno de Oficio y, por supuesto, La Rosa de los Vientos. Desde entonces, Juan Antonio cambió mi forma de entender la radio, mi forma de pensar la radio y mi forma de escuchar la radio. Siempre lo recordaré, siempre le echaré de menos y siempre podremos recurrir a aquellas enseñanzas que hacían forma de la historia de lo que hemos sido, la historia de nuestra humanidad, que él la contaba como nadie, y también lo que podemos llegar a ser, con secciones como Azul y Verde, en la que ya avisaba en aquel entonces de que el planeta estaba en peligro y que dependía de nosotros. Buenas noches, Silvia, Bruno, buenas noches a todos los rosaventeros, y nos seguimos escuchando en La Rosa de los Vientos. Fuerza y honor. Y hablando de escuchar, ya es el momento, ¿verdad, Silvia?, de escuchar a él, a Juan Antonio Cebrián. Correcto. Ahora mismo estamos escuchando la primera sintonía que utilizó Juan Antonio en su primer programa de radio, es de Pink Floyd, y nos va a acompañar para ver un poquito más ese lado personal y también profesional que tenía. El día que no tenga yo un mínimo de situación nerviosa antes de empezar un programa, malo. Llevo 8 o 9 temporadas en cadena Y afortunadamente todas las noches se ha producido lo mismo, la misma situación, esos nervios antes de empezar el programa. ¿Cómo lo haré? ¿Cómo quedaré? ¿Cuántos llamarán hoy? ¿Cómo llamarán? Porque claro, en mi programa la gente es muy rara, la gente es muy peculiar. Vaya, a ver lo que van a, luego cuando te oigan lo que van a pensar, ¿no? No, no, están acostumbrados a mis insultos, están acostumbrados a... Y hasta les gusta, ¿no? Les gusta, les encanta. Ellos saben que son murciélagos, que están dentro del batallón de castigo y lo disfrutan. Además que lo disfrutan, saben perfectamente que es su programa y que pueden utilizarlo como quieran, ¿no? Hemos creado una comunidad virtual entre todos y hacemos el programa, pues, que sabemos o que podemos hacer, pero todos, el equipo turno de noche y los oyentes, ¿no? Es divertido, sí. Esto lo comentaba Juan Antonio en una entrevista que le hicieron en un programa en televisión que se llamaba Cara a Cara, y era, pues, llevábamos la quinta temporada. Era en turno de noche y bueno, pues era como una época en la que se hacían muchos reportajes de las radios, de las competencias que había de noche, y entonces claro, nuestro programa, la verdad es que después de tantas temporadas, pues era una referencia, y para él cada año era, y a ver qué hago de nuevo y a ver con qué sorprendo a los oyentes. Entonces para él tenía pues esa importancia que era muy pues eso, muy especial. Y bueno, pues la verdad es que Juan Antonio, yo creo que fuimos un poco nosotros también pioneros, lo he comentado muchas veces, de la ciencia, de comentar ciencia, y también hacía referencia a eso y sobre todo de lo que era para él la audiencia de noche. Hace 5 años, cuando pusimos en marcha la agenda científica, me dijo mi jefe, entonces era Pepe Bayano: Cebrián, estás loco. Y dice, ¿pero a quién narices le puede interesar la ciencia? Ah, pues la ciencia cada vez interesa más. Lo que pasa, claro, es que no sé a las 5 de la mañana si está el cerebro muy despierto, ¿no? Yo dije que sí, yo dije que sí. Y me encontré con la universidad. Me encontré con cantidad de estudiantes de ciencias que excusaban esa agenda y que nos pedían más y más información. Y fuimos incorporando apartados nuevos en esa agenda, como arqueología, que está gustando muchísimo. Uh-huh. Es que yo creo que tenemos que empezar a acabar un poco con los topicazos de la radio. Sí. O sea, la gente piensa que en la madrugada hay 4 locos escuchando. Esa es la verdad, Cristina. Uh-huh. O sea, piensan que es gente sola, que la hay, claro, pero también está sola durante el día. Claro. Y durante la tarde. La gente piensa que es, pues nada, la gente del turno de noche, puede ser enfermeras, médicos, sí, están, bomberos, claro que están, pero también escuchan la radio por la tarde los bomberos y por la mañana, ¿no? Parece que solo la ponen de noche, ¿no? Claro, claro. Entonces, a mí me contaban, bueno, bien, cuenta con una audiencia de una edad media de unos 40-50 años. Y dije que... No puede ser. ¿40-50 años? Sí, porque es la gente mayor la que escucha la radio por la noche, la que busca compañía, hace un programa cómodo, con llamadas, con musiquita. Digo, bien, bien, si esto puede entrar, ¿no? De hecho... Sí, de hecho hay cosas de eso. Hay cosas, claro, y oye, un tercio del programa está dedicado a las llamadas. Lo que pasa es que había que hacer algo más. Y cuando empezaron a llegar los estudios generales de medios y nos empiezan a colocar en los primeros lugares del ranking y empezamos a ver que nuestra audiencia está más bien en la franja de los 30 años, en lugar de estar en la franja de los 50. Bastante, ¿no? Muchísimo, se había rejuvenecido muchísimo. Entonces, de repente, empezamos a decir, claro, había una audiencia potencial ahí sin cuidar, sin tratar bien. Y resulta que ha llegado el turno de noche y de repente está acaparando la atención de esta audiencia. O sea que lo hemos conseguido. Y los oyentes, claro, te escuchan, pero si no tienes una referencia visual, no sabes quién es esa persona que está hablando, cuál es su imagen. Y bueno, pues por los temas que comentábamos, la gente se hacía con su imaginación una idea del aspecto de Juan Antonio. Y él ahora va a desvelar cómo pensaba la gente que era físicamente. No sé por qué, a lo mejor por los asuntos que toco, ¿no? Pero todos me imaginan con el pelo largo, con barba, y así como una especie de Jesucristo Superstar, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Por Dios. Oye, pues cambia de imagen, déjate el pelo largo, déjate barba y así tienes a la audiencia contento, ¿no? Me niego a cambiar de imagen, me quedo, va. Que cambien mal. Ellos de pensamiento, pero ¿no? Si que yo, no se lo inventen. Si yo ya nací con bigote, ¿no? Ah, bueno, entonces no te lo puedes quitar ahora, ¿no? Yo cuando nací dijo el médico, señora, tengo usted un niño con bigote. Además tiene una buena voz. Fernanda, que sea locutor. Estaba clarísimo, nada más nacer ya estaba claro, el médico ya lo dijo. Pero claro, durante todos estos años, nosotros estuvimos hasta 6 años haciendo turno de noche, pues hubo muchísimos sucesos, muchísimos casos, y uno de los temas que trascendió y que ayudó a salvar la vida de una persona, y lo digo literalmente, fue el caso de Víctor Roberts. Pues mira, Víctor Roberts era un chico condenado a muerte en Estados Unidos. Uh-huh. Y un buen día Margarita Durán, que era coordinadora de tareas de Amnistía Internacional, buena amiga del programa, pues vino y nos pide ayuda. Y no quería nada en concreto, simplemente que los oyentes del programa Turno de Noche mandaran una postal de ánimo. una postal de aliento a ese chico, que estaba en el corredor de la muerte. La respuesta fue de 356 cartas. Bueno, increíble. Esas 356 llegaron allí al corredor de la muerte. Y Víctor Roberts, que era un chico que había escrito esa carta en el Centro Nacional, quedó estupefacto. ¿Cómo en un país tan lejano, ¿no? Que no conocen de España, nada, que de un, nadie sabe nada de un programa de radio puede llegar esta cantidad de apoyo? Lo cierto es que no solamente lo vio él, sino también las autoridades del penal. Sí. Y se preguntaron que quién narices era ese Víctor Roberts que recibe tantas cartas. Revisaron el caso y se comprobó que el juicio estaba mal hecho. Por lo visto, yo no entiendo de... Bueno, es increíble lo que se puede conseguir con un programa. Sí, ¿eh? Sí. Y por lo visto, el habeas corpus no se había aplicado bien. Este chico estaba condenado a muerte, pero no había cometido el... Sí, había participado en un robo con homicidio, pero sí. Él no había sido el que había apretado el gatillo. Y se salvó. ¿Está cumpliendo? ¿Lo conocéis personalmente? ¿Habéis ido hasta allí? Nos mandó una foto y vino una carta de agradecimiento y nada más, pero está cumpliendo su condena, porque por supuesto eso no le quita para que... Claro. Él participó en ese robo con homicidio, pero claro, ya no está condenado a muerte. ¿Qué historia más bonita la de este personaje? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas vidas se salvan en la radio nocturna? Este caso es literal, no hay metáfora, pero hay muchos casos que la radio por la noche acompaña mucho a la gente y le somos muy importantes para esas personas que nos escuchan y que seguramente no tienen otra cosa en la vida y que les ayudamos a salir de una realidad que les incomoda. Claro, siempre la radio, bueno, en general a todas las horas, ¿no? Pero por la noche, que a lo mejor está uno un poquito como más solo, pues siempre es cierto que ha dado ese servicio público, ¿no? Incluso a hospitales, si ha habido alguna urgencia o algo que haya tenido que ir a pues yo qué sé, se necesita un grupo sanguíneo, que ha habido un accidente, imaginaros, una emergencia, pues también se hacía ese servicio. Pero claro, no estaba focalizado nuestro programa solamente a eso, sino cuando había realmente algo importante, pues sí, ahí sí nos hacíamos eco. Pero bueno, es que la radio está viva, entonces ocurren este tipo de cosas. Una de las personas que en esta radio viva que hacía Juan Antonio Cebrián no se contaba la actualidad, el mundo del periodismo, por ejemplo, lo contaba Eva Urue, ¿no? Sí, bueno, Eva Urue ya lo va a comentar ahora, un poco cómo comenzó la andadura con nosotros, pero ella ahora mismo, fíjate, cómo es vamos evolucionando. Es una de las periodistas de nuestro país. Claro, ella ha hecho de todo, ha hecho de corresponsal en el extranjero, ha estado editando libros, ha estado, en realidad, ella ha estado con Luis del Olmo, ha estado con Carlos Herrera, o sea que es una todoterreno, y ahora está de directora de la Feria del Libro de Madrid, y yo creo que además va a mejorar muchísimo, o sea que Eva siempre pues está en nuestros corazones y también forma parte del mundo de los rosaventeros. Y gracias a ella, entre muchas personas, pero ella tuvo un papel fundamental porque estaba muy ligada de corazón a este programa, el programa que se hizo de cara al público, el programa número 3000 de La Rosa de los Vientos. Escuchamos y recordamos la figura de Eva Urue. Buenas noches. A Cebrián lo tuve, aún sin conocerlo, de vecino en las noches de Onda Cero. Entonces empecé a escucharlo y por fin pude colaborar con él. Desde cualquiera de esas posiciones podías darte cuenta de que lo que se cocía en aquel programa noctámbulo era algo inhabitual, extraordinario, diría yo, en la radio nocturna. Pero el descubrimiento verdadero llegó cuando desde Rusia, en una primera etapa, y luego colaborando con él en el estudio, durante su paso por el fin de semana, le vi desplegar todo su talento. Si en aquel entonces la radio se hubiera hecho como se hace ahora, con retransmisión en streaming, hubierais alucinado. Hacer fácil lo extraordinariamente difícil. Eso hacía Juan Antonio con la colaboración de su equipo. Por lo demás, yo, 15 años después, aún sigo preguntándome, Pachimú, ¿por qué? Eva Urue, que es una de las grandes periodistas de este país. Uno de los programas importantes de este país, de esta cadena, era La Rosa de los Vientos, El Turno de Noche, la figura de Juan Antonio Cebrián, el mundo de la cultura en general, la historia, la ciencia, la ecología, pero también el mundo del misterio ha sido importante en La Rosa de los Vientos, en Turno de Noche y en la figura de Cebrián. Totalmente, porque para él, él siempre comentaba que hacía un programa y él se ponía como oyente. Entonces dice, yo tengo que hacer un programa que a mí me gustaría escuchar. Y una de las partes que a él le gustaba escuchar, porque siempre le había llamado muchísimo la atención, porque fue telespectador en sus inicios de Jiménez del Oso, que tantos veces o en general solemos comentar todos, pues claro, era una parte de temática, ¿no? Igual que la ciencia, la historia, el espacio, o sea, todo lo que le llamaba la atención, él se lo quería poner a los oyentes en bandeja, porque era así de generoso. Dices, si a mí me interesa, yo creo que a ellos también les va a interesar. Hombre, también estaba receptivo, ¿no? A si había alguna sugerencia. Pero yo creo que no se equivocó, porque o si no, no estaríamos ahora mismo, después de 15 años, hablando de él. Y bueno, pues en el misterio había muchísimos compañeros que seguimos teniendo y que mantenemos el contacto. Y uno de ellos ha sido director durante muchos años de la revista del misterio por excelencia, la revista Más Allá. Estamos hablando de Javier Sierra. Han pasado 15 años desde que Juan Antonio Cebrián nos dejó. Y me cuesta creerlo. Casi fue ayer cuando me acercaba a los estudios de Onda Cero en el Paseo de Pintor Rosales para entrar de madrugada en el programa de Juan Antonio y hablar de cualquiera de los misterios que en ese momento me seducían o nos seducían. Casi fue anteayer cuando Juan Antonio estaba preparando una alerta OVNI en la que enredó a todos los grandes medios de comunicación del misterio de aquel tiempo, sobre todo a la revista Año Cero y a algunos de los prometedores reporteros de lo desconocido que en ese momento estaban haciendo sus pinitos, como en fin, como Iker Jiménez, como Fran Contreras, como Lorenzo Fernández Bueno, como tantos otros. Y casi fue ayer cuando en 2002 acompañaba a Juan Antonio a la Feria del Libro de Madrid para firmar La Aventura de los Godos. Recuerdo muy bien el almuerzo que Juan Antonio y yo compartimos con José María Calvín, con el que sería su primer editor, para tratar de estudiar si él podría lanzarse no solo a la aventura radiofónica, sino sobre todo a la aventura editorial. Y vaya si pudo. Lo hizo con entereza, con ilusión, con esa ilusión que siempre derrochaba en todos sus proyectos y con el talento con el que culminó no solo La aventura de los Godos, sino una larga serie de libros sobre historia que fueron maravillosos e inolvidables para muchísimos lectores. En fin, casi fue ayer cuando después de irse le dedicaron una calle en Albacete, un bosque, tantas horas de recuerdo en la radio. Casi fue ayer, y es que fue ayer. Juan Antonio sigue aquí con nosotros, con su enorme legado y con ese don de palabra que lo convierte en una criatura absolutamente única y admirable. Y una de las grandes voces, de las grandes figuras de esta cadena de emisoras, de Onda Cero, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, un clásico, un grande del mundo del periodismo, que también nos habla esta noche, Agustín Alcalá. 15 años sin Juan Antonio, ese gran amigo con el que pasé tardes maravillosas hablando de cine, del espacio, de los transbordadores, de los indios apaches y de los Sioux, y con el que volví a recordar las lecciones del colegio con sus libros sobre los godos, se los sabía todos, la reconquista y los romanos y esa Hispania que él tanto quería. Juan era cercano, cálido, real, un tipo bueno, uno de los nuestros. Al lado siempre de su Silvia, era muy fácil trabajar con él, muchas veces sin guión, porque siempre sabía lo que preguntar y era fiel en la vida y en la antena. Hablamos mucho del accidente del Challenger y de su investigación posterior, de los famosos O-rings, esas anillas que llevaba el cohete y que debido al frío de ese día de finales de enero de 1986 se despegaron y causaron la fuga que provocó la explosión del transbordador. Nos hicimos los dos a la fuerza expertos en mecánica espacial durante los muchos años que tardó la NASA en volver a mandar a sus hombres y mujeres al espacio. Dice Carlos Gardel que 20 años no es nada. A mí 15 años me parecen una eternidad en esta noche en la que vuelvo a recordar mirando a las estrellas y convencido de que la vida es un soplo a mi amigo Juan Antonio. Otro gran comunicador, Agustín Alcalá, que también estuvo con nosotros desde turno de noche. Y fíjate, si antes hacía referencia a Javier Sierra lo de los godos, y es verdad que fue un momento especial, que también estuvo Almudena de Arteaga en esa Feria del Libro, y también hacía referencia a Agustín, pues a mí me gustaría compartir un momento muy entrañable, y yo creo que distinto, en el que están conversando Fernando Sánchez Dragó y Juan Antonio Cebrián, en ese momento de inicio, de camino, de la aventura de los godos, en el programa de televisión Negro sobre Blanco. Tú hablas ya al comienzo del libro, en el prólogo, de esa especie de pesadilla que fue para muchísimos españoles el tenerse que aprender de niños en el colegio. ¿Tú lo sufriste? La lista de los Reyes Godos. Yo no, eso, ¿no? Yo me extrañé, lo digo, a mí no me enseñaron en mi colegio la lista de los Reyes Godos. ¿A pues, ti sí? Yo empiezo a sospechar que es una leyenda urbana, porque tú también has hablado con Javier y tampoco. A mí tampoco, bueno. Y tú, Margarita, tampoco. Yo no recuerdo ni uno casi. No, ni a Larinco, a Taulfo. Me suena. A Taulfo Argenta, sí, ¿no? No, la verdad es que sí que fue una especie de lacra impuesta a los alumnos de los años 40, los años 50, y bueno, pues era casi como enunciar la tabla de los elementos periódicos, ¿no? La tabla periódica de los elementos. Pues no entiendo muy bien por qué se quedó solo en los nombres y no se escarbó un poquito más en los hombres, en las historias, en las biografías, en el sentimiento, en lo que dejaron, la impronta, la huella. No lo entiendo muy bien, por eso el propósito de este libro, ¿no? Cosas que demostró él es que se puede hablar en la noche de muchas cosas. El mundo de la radio, magazine, estamos acostumbrados a que sea por la mañana, de madrugada, de la tarde. Él lo hizo por la noche, habló de muchas cosas, habló también de lo que hay detrás de la actualidad, detrás del poder. Habló también de, vamos ya con ella, de la materia reservada. Materia Reservada 2.0. Y todo el mundo en estos días se está acordando de la forma en la cual Juan Antonio Cebrián presentaba Materia Reservada, y lo presentaba con el hombre que tengo a mi izquierda, con Gabardina Fernando Rueda. Es escuchar su voz. Appetizing young love for sale. Es un contratenor, estoy convencido de ello. ¿Qué melodía? ¿Qué canoridad? ¿Qué inspiración? ¡Qué maravilla! Es el último grito. ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? Majestático Fernando Rueda, hecho un témpano, viene de la calle. Está a punto ya de dormitar. A veces se duerme en sí mismo. Hoy viene con la gabardina de pana. La verdad que desde pequeñito, desde que era pequeño, sufrió mucho con el frío Fernando Rueda. Materia Reservada, ¿qué tal, mi querido Fernando? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, tal? Muy bien. Y todavía no se la ha quitado, sigue con esa gabardina de pana. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, Bruno, muy buenas. La podías haber lavado, Fernando. Sí. Para la ocasión. Sí, se te ha quedado casi verde, ¿eh? Sí, bueno, es que la tengo para las ocasiones importantes. Claro. Como esta, porque era importante, Juan Antonio Cebrián, en tu trayectoria, en tu vida y en la vida de todos los oyentes y en la vida de Onda Cero, en la vida del mundo del periodismo, porque él era un gran comunicador, un gran periodista y una persona que en tu vida ha sido también muy importante. Sí, bueno, yo estaba, había salido a la casa, ya lo hemos comentado, yo estaba entrando en un nuevo mundo y con Juan pues entré en otro mundo, ¿no? Entré en un mundo que yo no controlaba, que yo no conocía, que yo era ajeno completamente a mí, que era contar historias. Yo creo que fue en ese momento en el cual yo dejé, al principio inconscientemente, luego conscientemente, dejé de ser periodista y pasé a convertirme en algo que yo ya pongo en Twitter, ¿no? Porque es como yo me defino, ¿no? Es contador de historias, ¿no? Es decir, al final lo que descubrí es que lo que me gustaba era contar historias y que me las escucharan, ¿no? Por eso me encantaba la frase de Juan, que yo les digo a mis alumnos en la universidad, en Villanueva muchas veces, ¿no? Que es que de día la radio se oye y por la noche se escucha, ¿no? Y bueno, pues no hay nada como poder hablar y buscar cada semana historias para que la gente te siga, ¿no? Una de las cosas que le fascinaba, que a ti te fascinan, que a todo el mundo le fascinan, porque hay mucha información, mucha historia, todavía se puede hacer, y eso que ha pasado mucho tiempo, mucho periodismo, mucha búsqueda de información. Hablamos de la Guerra Mundial, especialmente de la Segunda, pero cualquier conflicto mundial genera mucha información de esa que te gusta a ti. Sí, sí. Silvia me dijo la semana pasada, deberíamos homenajearle no tanto con palabras, como la que ya hay gente que está amenazando, sino con cosas, con una, historias que a Cebri le hubieran encantado, ¿no? Así es. Y él es él era un apasionado, utilizó el presente, y a él le apasionaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y yo tengo que decir que he rescatado historias de su época, es decir, historias que yo contaba, las escribía de otra forma, porque las escribía con otra idea, las escribía a mano, con lo cual a veces no me entendía a mí mismo con mi letra, ¿no? Y hoy os quería contar alguna historia de estas, ¿no? Alguna de esas historias que yo debatía, igual que ahora las debato con vosotros, en aquel momento las debatía con Juan, ¿no? Y os quería contar una historia que yo sé que a él le encantó, que era la historia del coronel Gauchet, ¿no? Este era un jefe del Deuxième Bureau, que era el servicio secreto francés, y bueno, lo era antes de la Segunda Guerra Mundial. Este era un tipo eficaz, era un tipo listo, era un tipo que demuestra que las guerras a veces las pierden las personas por no tener fe. Él, cuando llegó había vivido de unos informes que alertaban desde 1930 de que Alemania se estaba rearmando y que además Alemania se podía convertir en un peligro para la estabilidad de Europa y la estabilidad del mundo. Y él tenía datos que se reflejaban en que desde 1933, desde que llegó Hitler, había empezado una transformación del ejército, ¿no? Nuevo material blindado, armas anticarros, lo que era la guerra del momento en la que se basaba en ese momento. Nada que ver con las guerras de ahora, que estamos hablando que la gente ataca con drones, es decir, claro, que van con drones además suicidas, es decir, que hacen un poquito de todo. No, en este momento lo que Gauchet descubrió es que había un peligro y él avisó, cuidado, que esto puede acabar mal, ¿no? Demostraban cómo habían partido de 56 divisiones, tenían en ese momento 120 divisiones, es decir, todo era muy agresivo. Y la mayor parte de ellas eran las podían mover en cualquier momento, ¿no? Su información era creíble al 100%. Sus fuentes eran las mejores, el ejército alemán, la industria, la cúpula del Tercer Reich. Sin embargo, cuando alertó al Estado Mayor francés, estamos hablando 1938, dos años antes pero mucho tiempo para prepararse, les alertó de que Alemania tenía una supremacía en tierra y que su aviación era tan numerosa o más que la de la inglesa y francesa juntas. Y además que si había una guerra, Francia saldría devastada. ¿Sabéis lo que pasó? Pues que nadie le creyó. Uh-huh. Y dijeron, este tío es un poco realista, y hablaron, y este es un término textual, de la farsa de los servicios secretos. Pensaron que se lo estaban invadiendo e inventando todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegó el aplastamiento de Polonia, ¿creéis que cambiaron de idea? No, siguieron pensando que ahí se iba a quedar todo, ¿no? Y nada, y los militares dijeron que no habría ningún problema, que había que tomárselo con tranquilidad. Y además ocurrió que Hitler ahí empezó a hacer con Goebbels aquello de la guerra de la propaganda, que es la guerra de la mentira, y empezó a filtrar información de que estaban negociando la paz con Inglaterra, de que no iban a hacer nada. Bueno, o sea, que jugaba el doble juego. Jugaba el doble juego, pero como estrategia de guerra. Lo mismo que Putin en Ucrania decía, no voy a atacar. Veíamos a todas las tropas preparadas y juntas en la frontera y decían, no voy a atacar. Y luego de repente un día va y ataca, ¿no? Esto es la propaganda. Solamente que los militares franceses se la comieron con patatas fritas. Incluso les avisó el servicio secreto francés. Cuidado, que van a atacar de la siguiente forma. Ataque masivo de la aviación sobre los puestos de mando y los puntos sensibles, y una acción salvaje de las divisiones, de carros que penetraron en profundidad. El ejército francés dijo, en aquel momento lo que se llevaba era la guerra de trincheras, de la Primera Guerra Mundial. Ellos siguieron anclados y no cambiaron nada, porque ellos eran, joder, era la Gran Francia. ¿Qué invento me vais a contar? Nosotros aquí ganamos. La Gran Armée. Eran, lo grande todo eran de algunas formas. Bueno, el hecho cuál fue, que los franceses se lo creyeron, se relajaron y Gauchel les decía, cuidado que esto es una trampa. El 9 de abril de 1940 los alemanes invadieron Dinamarca y Noruega y Francia, que empezó a verse que podían ser atacados, no pudo reaccionar. Gauchel avisó de que el ataque alemán con fuerzas blindadas sería por Sedán, que sería entre el 8 y el 10 de mayo, y lo avisó con un mes y pico y no sé qué lo creyeron. El ataque se produjo el 10 de mayo y Francia cayó derrotada en solo 3 semanas. ¿Fallaron? ¿Quién falló? El servicio secreto no. Fallaron los políticos y los militares. La cosa de la información, los documentos, los datos que tenían los espías franceses de los que estaban informando, ellos hacían su trabajo, que era dar a conocer la información que ellos tenían y lo que podía pasar. Nadie les hizo caso. La historia de la guerra mundial tiene mucho que ver con espías que sabían cosas, que escribieron cosas, que dejaron prescrito cosas en sus informes de uno y otro país, en este caso de Francia, y que no les hicieron caso sus superiores, y ahí se quedaron hasta que luego se despertó el ruido de sables y pasó lo que pasó, claro. Casi 100 millones de muertos. Personajes importantísimos en la historia, tiene todavía muchos agujeros negros que va poco a poco conociendo sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el espionaje. Todavía se conoce mucha información y con el tiempo se ha ido descubriendo más datos sobre uno de los personajes de los cuales tú has hablado en alguna ocasión, aquí nos has contado cosas, que comenzó espiando para Alemania, luego fue de los que se pasó a Estados Unidos y que espió para Estados Unidos, se llama Reinhard Helen. Eso es, este es el otro lado, alguien que fijaros, Perot en su libro Misión para dos muertos le considera el jefe del servicio de inteligencia más competente de la historia contemporánea, un nazi, quiero decir que, y este era, pertenecía a la Wehrmacht, al ejército, y bueno, le destinaron como jefe de la FHO, que era una organización para investigar, digamos, a los asuntos rusos, y entonces, cuando le mandaron ahí, descubrieron que los alemanes no tenían ni pajolera idea de nada de Rusia, que no sabían, y a mí siempre me llamó mucho la atención en su momento, y nos reímos mucho con Juan, que no sabían el ancho de los trenes. Es decir, fijaros cómo funcionaba todo, y estamos hablando de 1930 y tanto. No funcionaba. Entonces, ¿qué hizo? Hizo algo fantástico. Todos los prisioneros rusos que tenían los empezaron a interrogar. Y debieron alucinar, porque les preguntaban qué tipo de comida tenían, cuáles eran sus costumbres, cómo vestían, le hacían preguntas sobre su cultura, porque claro, si tú quieres espiar a un país, tienes que conocer ese tipo de cosas. Entonces, en esto se basó el que su trabajo. Cuando él obtuvo resultados, ¿qué pasó? Ya la guerra estaba perdida. Y entonces él decidió, pues, ¿qué va a hacer? Pues cogió y lo metió, hizo 50 cajas de documentos, los metió en cilindros herméticos de acero y los enterró en distintos lugares de los Alpes austriacos. Después él y su gente se entregaron a una unidad, eligieron a quién entregarse, que en aquello es curioso cómo se elegían a quién entregarse, se eligió a una unidad de contrainteligencia de Estados Unidos, dijo lo que tenía, se lo llevaron a Estados Unidos, hizo un intercambio de información y le consideraron leal. Y entonces, en 1946, si no me equivoco, le trajeron a otra vez a Alemania y allí fundó la organización Gehlen. Eso era una tapadera de un servicio secreto alemán que en realidad trabajaba para la CIA. Y entonces, la CIA nunca, tardó 50 años, que yo creo que es el periodo de tiempo máximo en desclasificar algo, en reconocer esto que os voy a contar. Que ellos pagaron este servicio secreto, que empezó con 350 militares alemanes que sacaron de la cárcel todos nazis y que con el paso de los tiempos fueron miles y miles los nazis de lo peor, de las SS, que se convirtieron en espías alemanes al servicio de la CIA. ¿Por qué? Porque era más importante la lucha contra Rusia que el reconocer que estos nazis estaban contigo, ¿no? Madre mía. Informaste mucho sobre ello con Juan Antonio Cebrián, sobre esta figura, sobre este espía alemán nazi que se pasó a Estados Unidos, pero hablaste también en muchas ocasiones, es uno de tus favoritos en la información, tienes mucha y has contado mucha y contarás todavía más, pero la figura de Beria, así se le conoce, Beria, es una de las figuras importantísimas en el mundo del espionaje, pese a tener detrás una historia verdaderamente dramática. Efectivamente, hemos visto el francés, el aliado de alguna forma, el alemán, el nazi, pero también está el ruso, que el ruso es una cosa fantástica. Este es de un maluto que decíamos, pero de los malutos, malutos, malutos. Es decir, este no tiene, este yo creo que es candidato permanente al Balón de Oro de los malutos. La peor realidad que ficción. Total, total. Este, bueno, era un comunista que fue primero detenido y condenado a muerte, que se escapó en el año 1914. En el 20 conoció a Stalin y, bueno, se quedaron absolutamente prendados el uno del otro. Básicamente, Stalin se quedó prendado porque Beria era lo que se dice, lo que dicen los libros de historia, una persona servil y aduladora con él. Servil y aduladora. Y entonces Stalin se sintió súper a gusto, primero le mandó a la República Checa a hacer espionaje, después en el 31 le encargó depurar la organización del PECUS y jopeta. Es que depuraba, que vamos, que ni el agua, lo depuraba todo. Y tan bien lo depuraba todo que le nombró en el 38 director del servicio secreto ruso. ¿Para qué? Para depurar. Y cuando estamos hablando de depurar, estamos hablando de que era un tipo absolutamente sangriento. Mataba sin ningún problema. Y no tenía ningún problema de escrúpulos para liquidar a quien hiciera falta. Eso por un lado, pero por otro lado era un genio del espionaje y durante la Segunda Guerra Mundial, y esto hay que alabárselo, y esto es algo que siempre hemos hecho, hicimos y hacemos en La Rosa, era malo, malo, malo, pero era un genio del espionaje. Hizo aquello de lo que hemos hablado alguna vez, que era la Orquesta Roja, que es la mejor red de espionaje de toda la Segunda Guerra Mundial, que le hizo montones de rotos a todos los nazis. Incluso después de la guerra, este fue el que facilitó, montó la red de espionaje atómico. Es decir, Rusia consigue, la URSS consigue la bomba atómica gracias a su espionaje. Es decir, Inglaterra, Estados Unidos investigaban y ellos conseguían robar la información. Bueno, total, que este consiguió además el Balón de Oro también a conseguir ser el más temido y odiado por los propios rusos. De tal forma que cuando el 5 de marzo de 1953 fallece Stalin, una de las primeras cosas que hace el Kremlin es echarle del partido y unos meses después juzgarle, condenarle y cortarle el cuellecito. Madre mía, o sea, seguramente acabó su vida como había hecho acabar la vida de muchas personas anteriormente. Es una figura sanguinaria y terrible, una de las figuras importantes de esa Segunda Guerra Mundial. Cuando más rascamos, más descubrimos cuándo se acabará la información de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Nada, yo creo que es una lección, que el problema es que olvidamos lo que pasó. Y ahí estamos, porque hay que recordar. Le tenían ganas. Y ahí estamos y ahí estarás en unos instantes, en después de las noticias. Nos tienes más cosas que contar, ¿verdad? Queda la carpeta secreta. ¡Claro! Hoy una carpeta muy especial. Bueno, pues eso será después de las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hoy vamos a recuperar en esta hora de programa un pasaje de la historia. La protagonista en el relato de Juan Antonio Cebrián es Marilyn Monroe. Tendremos más cosas, pero tendremos también la carpeta secreta esta noche con Fernando Rueda, que nos va a hablar y va a abrir esa carpeta que pone en la parte superior de la carpeta, pone Juan Antonio Cebrián. La carpeta secreta de Rueda. Y esa carpeta secreta, Fernando Rueda, que habla de muchas cosas y que tiene que ver con la figura homenajeado hoy de Juan Antonio Cebrián. Querido San Pedro, presidente de Onda Cielo Radio, han pasado 5 años desde la última vez que te escribí, cuando se cumplió el 10º aniversario de que fichaste a Juan Antonio Cebrián. Nuestro primer contacto, te recuerdo, empezó cuando hace 15 años te mandé una carta durante el funeral de Juan. En ese momento estaba bastante cabreado y espero que no me la hayas tenido en cuenta. A todos nos pilló por sorpresa que le ficharais de la noche a la mañana. Recuerdo cuando recibí en casa la llamada de José Manuel Escribano, no me lo pude creer. No fui capaz de reaccionar. Mi mujer me miró sabiendo que algo gordísimo había pasado. No dijo nada. Me levanté, incapaz de articular palabra. Si lo hubiera hecho, me habría puesto a llorar de inmediato, y no 5 minutos más tarde. Me acuerdo de ver en la emisora no solo al maestro Escribano, sino también a ese genio de la comunicación llamado Martín Espósito. Volví a emocionarme abrazado a los dos, y luego no nos permitimos caer por el precipicio del pesimismo, aunque nuestras miradas estaban vacías. Nos sentimos muy afortunados cuando encargaron a un redactor de la cadena leer en antena la desagradable noticia. Te cuento esto, San Pedro, para que sepas que no me he podido arrancar de la memoria ese momento. No he podido y no quiero. Cada aniversario pienso en todo lo que me enseñó Juan, lo que vivimos juntos y, sobre todo, lo que no pudimos compartir. Pero bueno, la presente es para preguntarte por Cebre y para pedirte que le comuniques que el bloqueo al que me sometió para no permitirme participar en la tertulia de los domingos, la de la Zona Cero, esa en la que se exigía que tu apellido empezara por C, he tardado 15 años, pero ya me lo salté en el programa 3000. Dile que desde que se fue, las noches del fin de semana tienen la personalidad de Bruno y Silvia, un tono y un color que responde a su personalidad, como no podía ser de otra manera. Seguimos para adelante, pero sigo notando un espacio desierto. Me falta él. Siento que Alejandro Cebrián, que ha dejado de ser un pequeñajo para convertirse en un proyecto de periodista, no pueda disfrutar de sus abrazos de oso, de su risa contagiosa cuando tenía una de sus ocurrencias en antena, o de sus momentos de soledad en el estudio, previos al desarrollo de un pasaje de la historia, cuando dejaba el pitillo en el cenicero, colocaba la almohadilla del micro y poco a poco emprendía un viaje al pasado entre romanos asesinos y héroes, como su admirado Alejandro Magno. Confírmame a vuelta de correo si ya ha comprado la gabardina, el sombrero y la caja de puros para que un día pueda sumarme a su programa líder de audiencia en Onda Cielo. Un mensaje de mi parte y de todos los fieles oyentes de La Rosa. Fuerza y honor, Juan Antonio Cebrián. La figura de Juan Antonio Cebrián esta noche También materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, ¿cuántas cosas hay, cuántas experiencias hay, cuántos recuerdos? Han pasado 15 años, pero en nuestros corazones no ha pasado absolutamente nada. No. Bueno, son momentos duros para todos y son momentos de recordar y sobre todo de recordar lo bueno. Y lo bueno es que estuvimos muchos años juntos, es recordar cómo se reía con todos nosotros, cómo disfrutaba, cómo habló el día de mi boda, cómo compartíamos nuestros sueños, cómo compartía sus deseos de escribir libros, cómo se negaba, ya lo dije otro día, y se negaba a que otros periodistas utilizaran su ceguera para promocionar y para convertirle en algo que él no quería ser, ¿no? Momentos, y lo bueno, una de las cosas buenas sí. Es que nos haya legado también la figura de Fernando Rueda. Sí, es que Fernando y Juan convivieron y tuvieron momentos personales suyos particulares y eso es lo que hay ahí. Pero yo, como no quiero que te vayas triste, te voy a leer un tuit de José Jiménez. Dice: lo que me he reído ahora con Cebri y el gran Rueda, vaya dos. ¡Qué recuerdos, qué emoción, qué cosa más bonita! Os quiero a todos. Cebri, querido, puedes estar tranquilo y orgulloso de lo que has sembrado. Y en días como hoy, brotan los frutos de tu buen hacer. Así que quédate tranquilo, no te pongas triste, porque yo, en todo momento, desde el mismo 20, aunque yo también me rompí en plena misa, siempre dije a todos que, por favor, que no le recordaran con tristeza, que le recordaran con alegría. Y mira, por ejemplo, Estela Da Vinci dice: encantada y feliz como una lombriz de oíros en el especial Juan Antonio Cebrián, Rosavientos. Él se merecía todo y seguro que estará sonriendo a carcajadas de ver tanto cariño de verdad. Él os diría hoy: ¡que vivan los godos! No los gordos, ¿eh? Los godos. Y, por ejemplo, tenemos también a Santi, que dice: esos miércoles viajando por el mundo en turno de noche tras Concha García Campoy, otra gran periodista que también se nos fue, y es verdad que estábamos compartiendo las noches, un crío de instituto que aquí continúa en Rosavientos y Muñecolandia, un murcielaguillo que sigue y seguirá revoloteando por el ambiente radiofónico con sus oyentes. Tenemos, bueno, a nuestros oyentes queridos desde hace tanto tiempo, que la verdad es que son un amor. Fernando Rueda, mil gracias. Un abrazo y besitos. Chao, hasta luego. Besos, besos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a seguir recordando lo que sorteamos esta noche y lo que pueden hacer en nuestros oyentes con Almadía Rosavientos. Eso es, tenemos el libro Pasajes de la Historia, pero en edición especial, edición décimo aniversario, donde recopila todos los pasajes que se editaron en un primer momento y un extra. Así que yo creo que merece la pena. Y mira, como vamos a escuchar ahora en nada un pasaje de la historia maravilloso, te digo que Cristian Mico dice: yo aún me pongo a veces pasajes de la historia de vez en cuando. Y por cierto, en la página web, con los 15 años sin Cebrián, se han recopilado con un sonido fantástico un montón, no están todos, pero sí un montonazo de pasajes de la historia de Juan Antonio, que personas que quieran pueden elegir el suyo y escucharlo a la carta cuando quieran. Y el que vamos a escuchar hoy, vamos a recordar, lo vamos a emitir ahora mismo. La figura es una de las figuras, todavía se genera muchísima información a su al respecto de ella. Es una persona sobre la que hay todavía infinitas incógnitas, que se juntaron todas ellas con su fallecimiento, con su muerte, que todavía no está del todo claro. Hablamos de la figura de Marilyn Monroe, pasaje de la historia de Cebrián. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Kiss, kiss me, hold, hold me, kiss me, hold me, kiss me, hold me. Kiss me, say you will.

birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Los 20.000 demócratas allí metidos, bueno, pues más o menos como los soldados de Corea. Y el presidente, pues, se le caía la baba. Dicen que Robert ese día estuvo muy celoso. Robert Kennedy, claro. La carrera de Marilyn cayó en picado. Solo coqueteaba con la cámara, se dejaba fotografiar, su pasión. A ella le encantaba aparecer en las fotos. Y estamos en la madrugada del 4 al 5 de agosto de 1962. Una dosis muy fuerte de barbitúricos acaba con la vida de Norma Jean Baker. Dicen que fue la CIA. Dicen que fue el FBI. Dicen algunos incluso que la mafia. Otros, el mismísimo Robert, que había dejado embarazada a Norma Jean y no quería escándalos. ¿Quién sabe lo que pasó con Norma Jean Baker? ¿Quién sabe cómo murió? Lo cierto es que siempre estará viva en nuestra memoria. Murió con 36 años, pero lo dio todo. Lo dio todo por el espectáculo. Alfred Hitchcock dijo que solo había tres actrices genuinamente femeninas. Y esas tres actrices eran Ingrid Bergman, Elizabeth Taylor y, por supuesto, Marilyn Monroe. Lo dijo Hitchcock. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Una noche en la cual, con Almadía Rosa Vientos en Twitter, muchos de nuestros oyentes están diciendo cosas como esta. Pues mira, Naves dice: decía Billy Wilder que Marilyn era una mezcla de pena, amor, soledad y confusión. Y, por ejemplo, Cristian dice: Zona Cero, Azul y Verde, Psicofonías, Monográficos, Escribano, Fernando Rueda, Pepín Tre, Pasajes. Es que son tantas cosas, tantas. Azul y Verde, la información relacionada con el mundo de la ecología, de la naturaleza, ha sido muy importante siempre en la trayectoria de Cebrián. Y muy importante estuvo aquí en La Rosa de los Vientos, estuvo junto a él colaborando en muchas ocasiones. Miguel Ángel Valladares, que es el director de comunicación de WWF. Parece que fue ayer, amigo, cuando compartíamos mesa y los micrófonos de La Rosa de los Vientos, que nos marcaba el rumbo a la naturaleza, ofreciendo las noticias sobre medio ambiente más actuales, viajando con la voz a paisajes inolvidables, con esa foto sonora que cerraba Azul y Verde, una de tus secciones favoritas. Siempre mantuviste tu compromiso con la divulgación de la naturaleza, pero con el misterio y la historia desplegabas tu prodigiosa memoria y tu pasión por el conocimiento contagiaba de curiosidad a una audiencia fiel, cómplice de las noches de radio repleta de contenido magistralmente narrado. Sirva como homenaje este breve viaje sonoro que tanto te gustaba. Desde el cielo, recuerdo con emoción divisar una extensión de bosque interminable de profundo verde, atravesado por serpenteantes ríos de color arcilla, una mínima parte de la gigantesca red fluvial de 1000 afluentes, la cuarta parte con más de 1000 kilómetros de longitud que descarga el Atlántico, el equivalente a 65 piscinas olímpicas de agua dulce cada segundo. Pero la verdadera dimensión del río Amazonas se percibe desde su orilla, al enfrentar el infinito horizonte de agua que hace imposible divisar la otra orilla. Más mar que río, parece, si no fuera por sus turbias aguas casi rojizas. Adentrándome a mediodía en el bosque, por una senda estrecha y oscurecida por las copas de gigantescos árboles, un calor tropical te cubre de agua todo el cuerpo, mientras cientos de coloridas mariposas levantan el vuelo a tu paso y una familia de monos capuchinos te recibe desde lo alto arrojando frutos para dejar claro quién es el dueño del territorio. Al llegar a un diminuto puerto fluvial y subir a una canoa, un río verduzco termina abriéndose un gran lago, con árboles sumergidos cuyas cortezas están tapizadas de ranitas con sus patas extendidas, mientras vuelan los guacamayos y tucanes y los huatzines nos reciben con su hediondo olor mientras escuchamos la poderosa voz del mono aullador. Aquí también hay nutrias, caimanes y pirañas, y el rey del jaguar se asoma a beber a la orilla del río. También tu bosque, Juan, crece. Ahí está tu memoria, allí nuestro recuerdo, enraizado en la tierra con los árboles que plantamos para ti. Seguro que sigues como siempre, tan feliz como una lombriz. Fuerza y honor, amigo Juan Antonio. Escuchamos en las noticias la información y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos aquí un nuevo tramo de programa, un programa especial dedicado a la figura de Juan Antonio Cebrián, gracias al cual pusimos en marcha una serie de seriales, de capítulos extensísima. Vamos a escuchar algunos de ellos relacionados con los enigmas del mundo, expedientes del misterio. Lo vamos a contar ahora y lo vamos a contar en este tramito dentro de unos minutos. Y también la información del mundo del cine ha sido muy importante en estos últimos 25 años con José Manuel Escribano en su callejón, que también lo vamos a tener esta noche, hablando sobre cine y hablando, por supuesto, sobre Juan Antonio Cebrián. Y también vamos a tener en esta hora de programa, en este tramo, si no me crees, compruébalo, hablando sobre anécdotas, cosas y curiosidades sobre la figura de Cebrián, figura de la que nos hablaba egiptólogo, ha estado en muchas ocasiones aquí, una de las personas que más sabe sobre el mundo antiguo y sobre todo que más sabe sobre la civilización de civilizaciones, sobre la enigmática de Egipto. Hablamos de Nacho Ares. Hola, soy Nacho Ares y quería mandar un abrazo y un beso muy cariñoso a Silvia y a todos los compañeros de La Rosa de los Vientos, el recuerdo, ¿no?, de la figura de Juan, de Cebri, de Juan Antonio Cebrián, con el que tanto aprendí. Seguramente que todos los comentarios que están saliendo en este programa especial están redundando un poco en lo mismo, ¿no?, y suena un poco a peloteo, a necrológico, pero es que es cierto, es absolutamente cierto. Yo mis primeros pinitos en la radio los hice prácticamente con Juan Antonio, en esas invitaciones que me hacía, ¿no?, para compartir mi pasión por el Antiguo Egipto. Me convertí en el egiptólogo de cabecera, ¿no?, del programa, y me sorprendía, ¿no?, la facilidad que tenía para llevar los temas, la capacidad increíble que tenía para improvisar delante del micrófono sin absolutamente ningún guión ni nada preparado. Y eso quizás ha sido una especie como de remanente en mi carrera, ¿no?, en la radio. Y luego, por supuestísimo, pues todos los recuerdos personales con él, esas vivencias, esas aventuras, ¿no?, con Edaf, esas cenas ahí en el Hotel Wellington en Madrid, donde nos solíamos muchas veces sentar juntos y eran todo risas, bromas y un ambiente absolutamente genial, ¿no? Él nos dejó hace ya 15 años, pero desde luego que su recuerdo sigue muy vivo, ¿no? Y es como decían los antiguos egipcios, que quizás ellos buscaban la eternidad no tanto con la recuperación del cuerpo físico, sino el recuerdo, la memoria. Y yo creo que eso es lo más bonito que puede hacer el ser humano, porque de otra forma no se puede hacer absolutamente nada, por desgracia, ¿no? Y el recuerdo, las vivencias que tenemos de él, hacen que Juan esté siempre, siempre muy presente entre nosotros. Un beso muy fuerte para todos. Y durante toda su trayectoria periodística, trayectoria en los medios de comunicación, en programas de radio, Juan Antonio Cebrián obtuvo numerosos galardones y premios. Uno de ellos es por votación popular, además, muy poquito tiempo antes de su fallecimiento, el premio Reloj de Arena. Así es, eso fue, fíjate, en 2007, el mismo año que al final, pues cuando nadie se lo esperaba, falleció. Fue un 14 de julio de 2007. Y bueno, quería hacer también mención a Nacho, que él es de ser historia y que, por cierto, están haciendo, que yo creo que lo están anunciando ya, algo inmersivo en el matadero sobre Tutankamón, que va a ser ahora en noviembre, y nosotros también en el programa comentaremos este hecho. Pero lo que comentabas de este premio de Reloj de Arena, quiero que lo escuchéis, porque ahí Juan Antonio mira tú por dónde, pues de alguna forma era como una trayectoria junta. Turno de noche, La rosa de los vientos, Las cuatro Cs, El mundo del misterio. Escuchadle. Mira, hay una antigua leyenda que habla de Cleopatra y Marco Antonio. No sé, no sé. Bueno, ya sabes que tenía un idilio, cuentan que Cleopatra mandó cantar rosas por todo el valle del Nilo y que cuando esperaba a Marco Antonio hacía una cama de pétalos de rosa. A veces no le daba tiempo. A veces no le daba tiempo. Bueno. Pues, con ese amor que le daba Cleopatra, qué difícil me está poniendo. Y se vuelve a sentar y vuelve a sentar. Bueno, que muchas gracias por la atención. Es una litografía, es un. Sí. Es un... Yo quería dar la paz de España, se ha dado. No, este. He dado el giradillo. Ah, bueno, el giradillo. La gran punta. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Esto para que lo ponga encima de la mesa. Esto es para ponerlo detrás del. Ah, esto, esto es. El presupuesto, la Junta de Andalucía no ha dado para esto, pero para el sí, marco sí. A vos me das el teléfono de Chávez, ¿eh? Bueno, tengo que decir ya lo de Chávez. Lo que tiene que hacer es decirlo en el programa después. No, lo que se cuenta no lo que dice en el programa, que ha sido perfugio. Nada, simplemente pues agradecerte tanto a ti como a todos. Pero no siga, compañeros. No, a mí me ha quedado mejor. Sí. Agradecerte este premio. Yo casi digo que me ha emocionado más el segundo puesto que alcanza el turno de noche que el primero de La rosa de los vientos. Porque que la gente se acuerde de nosotros de hace ya 16 años, ¿no? pues me ha gustado mucho. Por eso, este premio, que lo voy a poner en un sitio de honor en mi casa, quiero dedicárselo a tres personas o a dos personas y un grupo. El grupo, por supuesto, las 4C, que es lo más representativo de La rosa de los vientos, la sección que tanto quiere la gente, que llevamos juntos tantos años, 10 años cumple La rosa de los vientos ahora. Y para Bruno, Jesús, Carlos, pues este premio es muy importante, tanto como para mí. Así que para ellos va la primera dedicatoria. La segunda, a mi querido, a mi recordado siempre, Fernando Jiménez del Oso, que yo creo que también es de lo más representativo de La rosa de los vientos en el plano de la divulgación. Sí. Fernando me ha enseñado muchas cosas, a contar, a decir y sobre todo a ser paciente, ¿no?, con determinados asuntos. Así que siempre me recuerdo Fernando. Y para Germán Darumosa, que es mi maestro. Los 3 años que tuvimos en turno de noche, yo creo que son, o forman parte del heredero de la radio española, gracias a él, que nos enseñó a decir eso de es muy interesante, Juan Antonio. Me alegra mucho que me digas eso, qué inteligencia. Yo empecé a tener conciencia de lo inteligente que soy, ¿no? Y aquella de, la decía Germán, magnífico. Y el magnífico quedaba flotando en el éter como 10 segundos. O sea, era tremendo. O sea, Germán Darumosa era un animal de la comunicación y él lo sabía, ¿eh? Era consciente y sigue siendo consciente del potencial que tiene. Así que pues para mi querido Germán, Fernando, para Bruno, Carlos, Jesús, para ellos es este premio. Y ese 66% que ha votado La rosa de los vientos a mí me conmueve. O sea, que ha votado 66 personas. Sí, sí, sí. Han votado 2, pero hemos puesto 66 para el Así que nada, muchas gracias. Y que lo que decían los compañeros, que esto no sea la primera oportunidad que nos podamos reunir, sino que sea la primera de muchas, ¿no? Ah, bueno. Así que nada, muchas gracias a todos. Premio por votación popular, además, ¿no? Votación y lo que decía él. O sea, primer puesto La rosa de los vientos, sí. Segundo turno de noche. Que había luego... desaparecido mucho tiempo atrás, claro, pero la gente lo tenía vivo todavía. Claro, claro, pero bueno, pues el mundo del misterio, al final pues siempre pues hemos sido también un poco una familia, ¿no? Que el programa La rosa de los vientos, siempre hemos dicho que tiene muchísimas temáticas y muchísimos rumbos, pero bueno, tú también, aparte de formar parte de la tertulia de las 4Cs, tú también tienes tu vida de hacer tus apartados y tus secciones específicas, que ya, yo no sé si los oyentes se acuerdan. Bueno, es que antes de la marcha de Juan Antonio hicimos muchísimas secciones, muchísimos seriales de capítulos cortos, vamos a recordar algunos de ellos, relacionados con el mundo del misterio. Y fue una experiencia fantástica, por ejemplo, esos enigmas del mundo. Vamos a hablar de ellos, porque el misterio también ha sido muy importante en su trayectoria. Correcto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. La trayectoria radiofónica y periodista de este abaceteño de origen y honor, madrileño de adopción, madrileño de la Lipa, comenzó en diversas radios, pero su andadura definitiva inició el capítulo más importante el 20 de octubre de 1991. Fue en una nueva radio, una nueva cadena, fue aquí, en Onda Cero, una radio joven, ágil, templada, serena, amena, humana. Muchos otros términos y adjetivos se le vienen a uno a la cabeza para describir el impulso inicial de Onda Cero. Términos y adjetivos que enganchan perfectamente como anillo al dedo a la figura de Juan Antonio. Lógicamente, él tenía que ser uno de los hombres que encarnaba esos valores. Durante 6 años antes de llegar La Rosa de los Vientos, el turno de noche ilusionó a la radio y a sus oyentes. Y después llegó, como decimos, La Rosa de los Vientos. Fue otra forma de comunicar que impulsó. Ya estaba a sus tan solo 32 años en lo más alto de la radio y se lanzó a una nueva aventura tras 1.540 programas y 10.000 horas de emisión en directo. Servidor llegó a La Rosa de los Vientos en la segunda temporada del programa. Una de las cosas que hice entonces fue diversas secciones seriales que Juan Antonio le encargaba, entregas, temas por entregas, volviendo a la comunicación, algo distinto relacionado con el mundo del misterio y con el mundo de los enigmas, volviendo un poco a la radio clásico, a la forma de comunicación clásica por seriales, por pequeñas entregas. Leyendas urbanas, expedientes en del misterio, pero de todas las secciones que uno efectuó, la que más impacto tuvo fue Enigmas en del Mundo. Fue, bueno, vaya si funcionó, 200 capítulos, 200 entregas, El Mundo del Misterio y los Enigmas fue la autopista que seguimos. Fue una sección que, como decimos, tuvo un enorme éxito y que presentamos aquí, con una voz joven, muy, muy joven. Analizaremos en esta serie decenas de objetos similares, artefactos y restos arqueológicos y como el hallado en el año 1900 en el mar Egeo contradice todo lo que suponíamos sobre los conocimientos científicos y tecnológicos en las antiguas civilizaciones. Eso fue lo que dijimos a propósito en la primera entrega, a propósito de la llamada máquina de antiquitera, uno de los grandes enigmas arqueológicos. Y él nos presentó uno de los grandes enigmas no arqueológicos, sino parapsicológicos en del mundo. En el capítulo, creo que el 74, que se efectuó de esos enigmas en del mundo, hablamos sobre el misterio de los encuentros cercanos a la muerte, que presentaba así. Atención, capítulo 74 en los Enigmas del Mundo. Con este fondo musical impresionante de Depeche Mode sonando para todos vosotros en La Rosa de los Vientos. Y proponiendo un asunto misterioso, un asunto desconcertante. Bruno Cardeñosa nos introduce en estas experiencias cercanas a la muerte. Asombroso. Un infarto fulminó a aquel hombre de 44 años de la ciudad holandesa de Arnhem. Se encontraba en un autobús cuando le sobrevino el colapso. Minutos después, instalado en la línea que separa la vida de la muerte, una ambulancia le trasladó al hospital New State. Allí entró con todas sus funciones vitales al mínimo. Ya en el quirófano se le diagnosticó muerte cerebral. El equipo de médicos y cardiólogos de Pim Van Lommen intentó por todos los medios rehabilitarle.

que fue un periodista, escritor y locutor de Radio Español, que por su particular estilo ante el micrófono y la variedad y amenidad de los temas de sus programas, se convirtió en un referente de los más queridos en la Radio Española con gran número de seguidores. Además, que su obra literaria y los programas de radio realizados especialmente Turno de Noche y La Rosa de los Vientos fueron su principal fuente de éxito y reconocimiento. Bueno, vale, hasta ahí bien, pero creo que hoy vas a conocer muchas peculiaridades y curiosidades de Cebrián que quizá no sabías. Te invito, por tanto, a tener la mente abierta, un poco de sentido del humor, el corazón receptivo y recuerda que lo que te cuento está avalado por una experta, en este caso yo, que le vio crecer laboral y personalmente desde que le conocí con 17 añitos recién cumplidos. Y como te digo siempre, si no me crees, compruébalo. ¿Sabías que Juan Antonio escribió sus primeros artículos en el instituto donde cursó bachillerato? ¿Que su primer programa de radio se llamó Lunes de Odio? ¿O que antes de Onda Cero estuvo en Radio Amanecer y Cadena Rato? Y lo dije en aquel momento y está en la Pinacoteca. ¿Que sus primeras entrevistas fueron musicales? ¿Que de becario hizo una entrevista al periodista Antonio José Ales? ¿Y que procuró que el humor no estuviese presente en sus programas? ¡Nos han pillado! ¿Que vendió cupones de la 11 en la calle y que se quedó con las ganas de sacarse el carnet de conducir? ¿Que los derechos de autor de su primer libro, Pasajes de la Historia, los donó a una ONG? ¿Que se quedó muy triste cuando la reina Isabel II convocó a David Beckham para nombrarle caballero de la Orden Británica? ¿Y resulta que no se acordó de él? ¿Que en 2003 estuvo a punto de irse a la COPE, sí, sí, a la competencia, y que al poco surgió el lema de Fuerza y Honor? ¿O que tiene un bosque, una calle y un centro de cultura con su nombre? ¿Y tú tienes valor de preguntarme una cosa así, sin comprobarlo? Pues voy a intentar aclararte qué hay de cierto en todas estas cuestiones. Sí, es cierto que Juan Antonio comenzó a escribir artículos en su instituto para el periódico La Elipa Nuestra Voz, con el asunto de las Guerras Malvinas entre Argentina e Inglaterra, que le tuvo muy preocupado. ¿Qué le iba a decir a él? Que terminaría escribiendo mis favoritos para el magazine del diario El Mundo. Tomo nota. Su primer programa en radio se llamó Lunes de Odio. Emitía los lunes desde el salón de una casa particular donde había un loro, una abuela y era todo muy surrealista. Era la época de las radios pirata, de la famosa cadena del váter. ¿Qué dice, hippie colgado? ¿Y es cierto que antes de Onda Cero estuvo en Radio Amanecer y Cadena Rato? Pues así es. Como ocurre en los océanos, el pez grande se come al pez chico. La Cadena Rato de Alcalá de Henares absorbió el dial de Radio Amanecer y a su vez Onda Cero compró todas las emisoras de Cadena Rato. Luego vendría la propuesta a Cebrián de dar el salto a Madrid y el reto de emitir para toda España. Los recuerdos siempre están ahí para recordarse. En Velázquez 54 comenzó su andadura como DJ en Discos Cero, pero ya tenía experiencia en realizar entrevistas musicales en su programa Bienvenidos al Club de Rato Alcalá de Henares. Tiempos donde el Rat intentaba hacerse un hueco musical, pero no terminó de cuajar. ¿Y qué hay de cierto que de becario hizo una entrevista al periodista Antonio José Ales? Pues esto tiene una fácil explicación. A Juan Antonio siempre le gustó el tema del misterio y Ales, para los que no sepan quién fue, recibió un premio Ondas por su programa Medianoche dedicado al misterio en la cadena SER. Para Juan, Ales era un referente y se quedó bastante alucinado al comprobar que este renegaba del misterio porque se sentía encasillado y reivindicaba que él era un periodista todoterreno. Juan Antonio sabía que el misterio tratado con seriedad era igual de válido que otro asunto que despertara interés y por eso nunca dudó en incluirlo en sus programas. Tranquilo, mantén la calma. ¿Y el tema del humor en nuestros programas? Pues uff, anda que no nos ha dado quebraderos de cabeza. Los más puristas no entendían que hubiese humor y lanzaban soflamas en contra. Pero Cebrián, ya en Alcalá de Henares, tuvo una sección de humor porque era algo innato en él. Fluía solo y además muchas veces oxigenaba la antena aliviando problemas porque la risa siempre ha sido una buena terapia para olvidar. Y así nació Muñecolandia con el grandísimo Víctor Serrano, sombrita personaje protagonista de tantos momentos de risa, o incluso la revista sonora Chispa y Muelle con Pepintre. Por tanto, el humor siempre estuvo presente porque formaba parte de la personalidad de Cebrián. ¡Vas a flipar! ¡Palabra! En cuanto a lo de vender cupones de la ONCE en la calle, totalmente cierto. Sin kiosco ni nada que le protegiese del sol, del viento, del frío o de la lluvia. Y antes de los cupones fue carnicero y logró sacarse el carné de conducir, aunque solo veía con un ojo. A Cebrián no le paraba nadie cuando se empeñaba en lograr su objetivo. Cierto que estuvo poco tiempo vendiendo cupones, porque en cuanto tuvo la oportunidad de hacer radio se entregó 100% a lo que más le gustaba. Él sembró muy bien y por eso tras 15 años de su ausencia seguimos recordándole. Pasmao, manejo pasmao. Y su carrera literaria pues está ligada a los pasajes de la historia y a la aventura como editores de Jesús Callejo y Carlos Canales. Una cosa llevó a la otra y Cebrián escribió su primer libro como un souvenir para los oyentes, sin pretensión alguna y con toda la humildad. Por eso le pareció que lo mejor era donar a una ONG sus derechos de autor. Después vendría el boom con La aventura de los godos y su reconocimiento como uno de los mejores divulgadores de historia en nuestro país. Esto es un regalo de Dios. Y es cierto que se quedó muy triste cuando la reina Isabel II convocó a David Beckham para nombrarle caballero de la Orden Británica. ¿Y no se acordó de él? Pues tengo que decir que este es un tema un poco traumático para Juan Antonio. Sí, él usaba su flema británica albaceteña y mientras sonaba el himno británico reclamaba su título. De hecho, creo que ahora mismo sigue reprochando a su querida Lisbeth II el por qué hizo oídos sordos a su merecidísima condecoración como caballero de la Orden Británica y en cambio hizo sir a Elton John o a David Beckham. A lo mejor, en Onda Cielo, la reina británica enmienda su error. Esto se pone interesante. Y aunque parezca mentira, lo de la COPE no es un rumor. Es cierto que en 2003 hubo una propuesta, pero estaba ligada a una publicidad y Cebrián, hombre fiel a su empresa, tras sopesar los pros y los contras, decidió esperar. Y tras el temporal, volvimos con honores en la temporada 2004 al frente de La Rosa de los Vientos. Y en esa espera, surgió el lema Fuerza y Honor, con el permiso, eso sí, del general de los ejércitos romanos del norte, Maximus Decimus Meridius, en Gladiator, película favorita de Cebrián. Pues al igual que él, pidió a sus guerreros rosaventeros que confiaran, pues la vuelta sería gloriosa, como así ocurrió. Desde entonces hasta ahora seguimos navegando alrededor de los 32 rumbos con mucha energía e ilusión, siguiendo el faro de luz que Cebrián, porque él es quien nos ilumina, para que lleguemos siempre a buen puerto. Creo que he encontrado a mi equipo. Y por último, ¿es cierto que tiene un bosque, una calle y un centro cultural que lleva su nombre? Pues sí y no. Existe el Bosque Cebrián en Riva de San Lices, Guadalajara, pero no es un bosque que se llama así, sino un entorno natural y entrañable. Y si nada lo impide, volveremos allí en 2023. La calle periodista Juan Antonio Cebrián, sí, esta sí existe, como la placa del Bosque Cebrián sita en el Parque de la Pulgosa de Albacete, ciudad donde nació. Y también es cierto que lleva su nombre el Centro Llobé en Crevillé, en Alicante, un centro cultural precioso de muchísimos metros, muy polivalente, donde está una sala museo con muchos, muchos de sus recuerdos. ¡Qué nivel, Maribel! Y por si tienes alguna duda de que lo que te he contado, pues que no es cierto, como te digo siempre, si no me crees, compruébalo. Nos despedimos con nuestro científico gurú y muso de esta sección, Albert Einstein. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. El callejón del escribano. El mundo del cine, el sitio Marte, como siempre, con José Manuel Escribano en el callejón y como siempre en La Rosa de los Vientos. Ha estado desde el primer día, ha estado con Juan Antonio Cebrián. Seguir a la revista de cine tan famosa y tan popular con José Manuel Escribano, es uno de los mejores críticos del país, así lo dijo el diario El Mundo hace poco. Es otro igual que nosotros, es un tipo raro, no le gusta aparecer mucho, no le gusta escribir, solo se dedica a su programa de radio, ¿no? Es una Ferrari de estos, un tipo muy, muy curioso. La figura de José Manuel Escribano, que ha estado siempre aquí, vinculada a Onda Cero, vinculada a La Rosa de los Vientos, vinculada a Juan Antonio Cebrián, que hace 15 años que esta semana se ha marchado. José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Pues hombre, emocionado, la verdad, porque escuchar ahora nuevamente a Juan Antonio y esas cosas de mí, siempre, siempre tan divertido, siempre tan oportuno. Bueno, ahora nos acordamos de Juan Antonio en estos días, pero nos acordamos siempre, porque es que es imposible ponerse delante de un micrófono de Onda Cero sin acordarse de Juan Antonio, y es imposible para mí ir al cine sin acordarme muchas veces de él, porque es que realmente esta aventura del cine en la radio, del cine en Onda Cero, ha sido posible gracias en su comienzo a Juan Antonio. No sé qué vería en mí cuando me llamó por teléfono y me dijo: José Manuel, vente a este programa que estamos empezando, esta locura que se va a llamar Turno de Noche, y nos hablan de cine, lo que tú quieras, porque realmente con Juan Antonio era pues lo que uno quisiera, ¿no? Nos poníamos de acuerdo pues con mirarnos, realmente, y puedo decir que con mirarnos, porque él me miraba también, ¿no? Bueno, pues es imposible no acordarse sin emocionarse. Juan Antonio y yo fuimos haciendo, yo creo que despacito y poco a poco fuimos haciendo la sección de cine, ¿verdad, Silvia? Te acordarás, ¿no? Tenía unos contenidos, lo íbamos cambiando, le dábamos una vueltecita y poco a poco pues fue cuajando esta fórmula que ya lleva tantísimos años en la antena de Onda Cero y que nació ahí al ladito de Juan Antonio Cebrián. Pues sí, además yo he escogido especialmente este mensaje que te decía, porque te da el reconocimiento que te mereces. Fíjate que era de la época de Turno de Noche y comentaba que hacían mención de ti en el diario El Mundo como el mejor crítico de cine. Bueno, es que Juan Antonio era un cielo realmente, ¿no? Aquello fue una encuesta que hizo El Mundo con me parece que 100 críticos de cine de todo el mundo, entre los cuales pues estaba yo, no se sabe por qué, pero esa es la ocasión que comentaba ahí Juan Antonio. Y comentaba eso pues como tantas otras cosas, ¿no? Me acordaba antes cuando venía y nos íbamos a poner a charlar de la pasión de Juan Antonio por el cine también, y por los grandes del cine, ¿no? Con Juan Antonio descubrimos por mucho cine que yo creo que hasta entonces no se había visto, no se había oído en las antenas, ¿no? ¿Para qué hablar del cine de Japón, del cine de Corea, del cine de Aki Kaurismäki, por supuesto, nuestro director protegido, como decía él? Correcto. ¿No? Y los grandes del cine americano, esa pasión por Jodie Foster y, por supuesto, pues por el gran Clint Eastwood. Hace nada comentaba en otro programa hermano de este, como decía, bueno, pues es que Clint Eastwood me ha llamado y me ha dicho que va a seguir haciendo películas sin parar, solamente para que yo las pueda contar. Y Juan Antonio, allí en esa onda cielo, como dice tan acertadamente Fernando, pues las pueda seguir escuchando. Yo recuerdo cuando incluso te propuso hacer una sección aparte del cine con películas de terror, y tú decías, pero ¿tú crees que de verdad esto va a interesar? Y él decía, ya te digo yo que sí. Sí. Por supuesto, llenamos toda una temporada, por lo menos, ¿no? Con una sección aparte dedicada a los estrenos de terror que siempre hay, como ahora mismo, ¿no? Hay películas, y bueno, la verdad es que me parece que tuvo bastante, bastante interés, ¿no? Películas a veces antiguas. Recuerdo lo que hicimos entre los tres, Silvia, lo que tú estabas ahí también, con Psicosis de Hitchcock, ¿te acuerdas? Sí. Aquel comentario con la banda sonora, con las cuchilladas. Con las cuchilladas, bueno, y como esa, pues tantos otros y tantos estrenos también. Yo no puedo separar mi vida en el cine con el recuerdo de Juan Antonio. Precisamente tu vinculación a Juan Antonio y al mundo del cine, la radio, no se limita a La Rosa de los Vientos, sino que viene desde mucho antes. Claro, ya digo, empezábamos... pues empezamos juntos el turno de noche, ¿verdad? Claro, señora, en el programa anterior a este hace más de 25 años, sí. Exactamente, entonces pues bueno, desde ahí arranca y yo creo que siempre con el mismo afán y con el mismo cariño, porque yo no sé hacer esto sin el cariño, ¿no? Primero con Juan Antonio y ahora contigo, Bruno, que realmente tuviste también muchísimo valor para ponerte al frente del programa en aquel momento tan terrible, ¿no? Bueno, pues con Juan Antonio y contigo, hablar de cine en Onda Cero es una maravilla. Quería hacer una pequeña mención que acabo de recordar. Tú que tienes tanto amor a Woody Allen, la última película que vio Juan Antonio en vista fue La Rosa Púrpura del Cairo. Me acuerdo perfectamente, claro que sí, lo hemos comentado, lo comentamos muchísimas veces y me acuerdo de sobra, sí, La Rosa Púrpura, efectivamente. Bueno, pues Woody Allen, otro del cual, ¿no?, al que Juan Antonio siguió toda su carrera, pues a través de estas modestas palabras, vaya. Hablando de directores, de grandes hombres del mundo del cine, la figura de, lo has mencionado, de Aki Kaurismäki, lo conocemos todos, sí. Gracias a él, gracias a ti, y se mencionaba, era una figura que era muy buena cinematográficamente, pero no era hiperfamoso, lo hicisteis famoso, claro, vosotros, claro. Como hicisteis famoso a mucha gente de la que no se habla, porque el mundo del cine es amplísimo, todos los países del mundo tienen una producción cinematográfica enorme, y eso es uno de los méritos que tuvisteis ambos, acercar al público que había cine no solamente en Estados Unidos, no solamente en España, no solamente en Francia, sino también en Japón, por supuesto, y en Finlandia, por ejemplo. Claro que sí, en Corea, en la India, en todas esas cinematografías quizá menos conocidas. Bueno, Juan Antonio estuvo siempre encantado de que trajéramos a colación esos estrenos de directores y de cinematografías no tan conocidas, no tan normalitas en la cartelera, ¿no? Y el ejemplo de Kaurismäki es que además fue realmente una revelación. Quizá la primera que comentamos fue aquella película de cuando los cowboys de Leningrado fueron a América, ¿no? Bueno, Juan Antonio me miraba, realmente es que me veía auténticamente, ¿no?, comentar esas pelis. Y bueno, Kaurismäki se convirtió, como comentaba y como os decía, como ya conocéis, en el director protegido, decía Juan Antonio, del turno de noche y de La Rosa de los Vientos. La figura de Kaurismäki, hablaseis mucho los dos. ¿Qué recuerdas, qué personajes del mundo del cine? Actores, directores, películas, pero también personas protagonistas de esas obras que os gustaban a ambos y de los que hablasteis mucho. Pues yo creo que hablamos mucho porque a mí también me ha apasionado siempre, por supuesto, del cine americano. Citaba antes a Jodie Foster, yo creo que una de las actrices favoritas, preferidas de Juan Antonio, pero sobre todo y también del cine francés. Desde la nueva ola hasta los nuevos directores franceses, me parece que fue uno de los contenidos favoritos, por supuesto míos, pero también de Juan Antonio. Es que Juan Antonio todo le parecía bien. Es decir, cuando hablábamos del cine francés, era cine francés. Cuando hablábamos de Pardieu, pues era de Pardieu. Y cuando hablábamos de Ken Loach o de Sorrentino o de Godard, como decía el otro día, Godard se nos ha ido hace poquito, le decía a Juan Antonio, si te lo encuentras por ahí y no te saluda, no te lo tengas en cuenta, que ya sabes cómo es. Bueno, pues esas cosas Juan Antonio las entendía perfectamente. Yo recuerdo que, aparte de los personajes, había un detalle para mí tan entrañable que es que no se me ha olvidado nunca en la vida. Cada sección la terminábamos con un regalo, un supuesto regalo que Juan Antonio me hacía. A veces tenía que ver, pues eso, con una foto de un actor, de una actriz, de los que hubiéramos hablado. A veces era la cosa más imaginativa y más surrealista del mundo, pero siempre terminábamos con una risa, porque Juan Antonio, mientras yo iba contando el Super 10, él iba dando vueltas al tema y al final salía con un regalo. Te voy a hacer este regalo. Bueno, unos regalos realmente maravillosos. Esos regalos que te hacía, él nos hizo un regalo con su presencia en la radio, trayendo el cine al primer plano, radiofónicamente hablando. Hablasteis en los dos mucho de cine, Silvia, porque era una pasión de Juan Antonio el mundo del cine, el mundo del arte en general, y el cine es una manifestación del arte. Claro, porque la gente, antes hemos hecho mención que claro, llegó un momento que no veía, entonces decía, ¿y cómo va el cine? ¿O? Que la gente a veces sí. Un poco como que no tiene la imaginación suficiente. ¿Y cómo viajaba? Pues igual que cualquier otra persona, vamos a ver, cuando no había diálogo y había un silencio, pues entonces, como me tenía a mí al lado, pues yo, sin que la gente me escuchara, intentaba bajito contarle, exacto, pues ahora, exacto, pasa esto, sí. Ahora pasa lo otro, hay este gesto, para que él en todo momento no perdiera el hilo de la película. Y tengo que reconocer que claro, a mí ya se me ha quedado esa forma de ver cine. cine. Y entonces, la sigue practicando. Cuando, verás, cuando, no tan exacta, pero cuando voy con alguien y estoy viendo algo, me gusta comentarlo y me dicen que ya lo estoy viendo y ya. Claro. Ya, bueno, pero lo estoy comentando, no lo puedo evitar, tú fíjate. Claro que sí, Silvia, bueno, haces muy bien en este esfuerzo por seguir recordando a Juan Antonio, porque es que, vamos a ver, Juan Antonio Cebrián, Silvia Casasola, eran una unidad en la radio, y fuera de la radio también, por supuesto, pero en los micrófonos, y detrás del cristal de los... en fin, eres una unidad. No lo puedo decir de otra manera. Y él hubiera encantado contar esto que tú nos has contado tanto, aunque Europa está un poquito peor, pero en la explosión actual que ha habido en los últimos años de directoras en el mundo del cine, en el mundo del cine español, a él le hubiera encantado compartir este momento contigo, porque ha sido y está siendo un momento espectacular. Pues es verdad, es así, y por supuesto que sí, que a Juan Antonio el cine hecho por las mujeres, no digamos las actrices, siempre le ha interesado de manera especial, y ahora estaría desde luego disfrutando con esta pequeña eclosión, que tampoco es tan grande, pero bueno, todo se hace poquito a poco, ¿no?, del cine hecho, dirigido y producido por mujeres. Y estaría muy enfadado con que la gente no acudiera masivamente, porque ya no hay tanto problema, y si tienes problema te pones tu mascarilla y vas protegido, pero el cine hay que seguir viéndolo en pantalla grande. Eso es, por supuesto que sí, estoy seguro de que este mensaje lo compartiría Juan también, el cine en el cine, estoy completamente convencido. Por cierto, hablando de eso, ¿cómo está esta semana? Lo seguimos semana tras semana contigo, ¿cómo está la taquilla? Pues hombre, otra vez bajando, la verdad es que la cosa no, parece que no tiene arreglo, ¿verdad? La semana anterior repuntaba un poquito, esta semana, Bruno, pues ha vuelto a bajar, 3.414.320 euros, arriba o abajo, casi un 20% menos que la semana anterior. Hombre, hemos cambiado de número uno y tenemos una película española previsible, además, Los renglones torcidos de Dios ha hecho 651.000 euros y lleva casi 2.5 millones de acumulado en un par de semanas, la verdad es que no estaba mal, ¿no? Detrás ha estado, pues esto que le gustaba tanto a Juan, un estreno de peli de terror, Halloween, el final, la nueva, el renacimiento del cine de terror, 616.000 euros, desplazando a Smile, que era la película de terror que estaba antes en cabecera, que ha hecho 581.000 y lleva 3.5 millones de recaudación. Pero fíjate, hay una cuestión que yo creo que es muy llamativa. Tenemos 6 películas españolas en el top 10, entre las 10 primeras. Los renglones torcidos, Tadeo Jones 3, En los márgenes, Modelo 77, Cerdita y La vida padre. Y ojo, con Girasoles silvestres en el puesto 11. De manera que entre los 11 primeros, 7 películas españolas. Es verdad que las recaudaciones han estado entre 280.000 y 50.000 euros, realmente poco para un fin de semana, pero si de la poca recaudación que se hace, el cine español se lleva una buena parte, pues creo que al menos en ese aspecto podemos estar de enhorabuena. Y más autoridad, más noticias, más informaciones relacionadas con el mundo del cine, hemos comentado alguna y vamos a profundizar en ella. Esto que nos decías, esto que comentabas, que hubiera sido tan importante para Juan Antonio como era la presencia masiva, espectacular y el respaldo absoluto de la crítica de películas dirigidas por mujeres en nuestro país, mucho más importante que en el resto de Europa. Bueno, por ahí. La verdad es que estamos en unas cifras, hombre, todavía son, vamos a decir, pequeñas, pero yo creo que la cosa es que va aumentando. Bueno, el Observatorio Audiovisual Europeo, este organismo del que ya hemos hablado más de una vez y que se encarga de elaborar informes sobre la actualidad, cómo está el cine en cada momento, pues ha publicado su informe sobre las mujeres profesionales activas en la industria cinematográfica. Bueno, entre el 2017 y este año pasado, las mujeres han representado el 25% de todos los directores de largometrajes. Desglosando el dato, que yo creo que es curioso, en los documentales ha habido un 30% de mujeres directoras, donde más, el 21% en las películas de ficción y el 19% en los largometrajes animados. En cuanto a compositores y directores de fotografía, ahí la verdad es que la brecha es mayor. Las mujeres profesionales solo representan el 10% de los profesionales, solo el 10% de músicas y solo el 10% de directoras de fotografía. Entre productoras está un poquito mejor, 34%. Hay más mujeres productoras que directoras. Yo creo que esto se comprende fácilmente conociendo la industria americana. Y las guionistas están en el 28%, aproximadamente igual que las directoras. En cuanto a las actrices, pues ha subido un poquito. Actrices protagonistas, hay el 39% de todos los intérpretes. Y este dato yo creo que es muy bueno, porque realmente una actriz protagonista, incluso por encima del protagonista masculino, que suele ser los que ocupan realmente siempre la pantalla, que hayan llegado al 39%, me parece una buena situación, un buen dato. En España estamos igual, Bruno. He hecho he estudiado los estrenos, no las películas producidas, sino las películas estrenadas en lo que va de año, y en el cine español estamos en el 23 aproximadamente por ciento de directoras frente al 77 de directores masculinos. Y a él también le hubiera gustado mucho saber, y nos lo vas a contar, qué películas españolas, porque lo contaba todos los años, qué películas se han encargado y van a ser las encargadas de representar a nuestro país. Ya lo sabemos y ya lo podemos intuir en la carrera por los Óscar. Pues sí, la verdad es que ya sabemos que por España va a ir Alcaraz, la película de Carla Simón, pero de los de las cinematografías más cercanas, pues sabemos que Saint-Omer, la película de Alice Diop, representará a Francia, Nostalgia, de Mario Martone, a Italia, Alma Viva, de Cristel Salva Meires, irá por Portugal, Winners, de Hassan Nasser, por el Reino Unido, All Quiet in the Western, sin novedad en el frente, de Edward Berger, por Alemania, Magnetic Fields, de Yorgos Lanthimos, por Grecia, Close, de Lucas Dodd, por Bélgica, y EO, aunque no nos pilla muy cerca, por Polonia, dirigida por el super veterano, yo creo que es la mejor noticia en esta carrera por el Oscar, el super veterano director polaco Jerzy Skolimowski, un hombre realmente ya mayor, pero que ha colocado su nueva película EO en la carrera por el Oscar de la película internacional, como se llama ahora. Hombre, yo creo que nuestra carrera parte aquí con cierto prestigio, ha ganado en Berlín, y no veo grandes nombres, aparte de Skolimowski, que igual le dan hasta el Oscar por lo veterano que es, y insistencia en hacer cine, ¿verdad? No veo estos grandes nombres en las películas más cercanas, ¿no? Italia, Francia, Portugal, Gran Bretaña, estas cinematografías que son las que, hombre, suelen ir siempre con películas verdaderamente importantes. Por lo tanto, podemos decir que este año hay opciones. Hay opciones. Bueno, hay que decir, cuidado, que Finlandia presenta una peli que se llama Girl Picture, de un director intitulado Ali Apasamasapalo, con lo cual yo creo que este es el que tiene más posibilidades. Jolines, entre uno y otro, y porque va a ser más fácil pronunciar Carla Simón, ¿no? Dos Carlos, tú, sí. Carla Simón, sí. Y ya está, ¿no? Eso es, para quien sea la encargada o el encargado de cantar el premio, este Japasapasapalo, o como se diga, finlandés, realmente le va a suponer dificultades. Pero oye, todo puede ser, todo puede pasar. No, es que Vano, antes lo comentaba muchísimo, y él le encantaban los rankings, él le encantaban las listas, estaba muy pendiente, Juan Antonio Cebrián, muy pendiente de todo lo que tú nos cuentas al final de cada sesión, de esa lista, es verdad, de esos 10, comenzó entonces el Super 10, ¿no? ¿Cuántas ediciones iba el Super 10? Pues, todas, tantas como programas de la Rosa de Vientos, ¿no? Y turno de noche. Pues casi, estamos en la edición 1229 en este momento. Que cada uno que piense que cuánto es una por semana, cuánto tiempo es, que lo multiplique por 12, salen más de 25 pues sí, años, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Pues ahí vamos con la edición número esa que has dicho del Super 10, ¿vale? 1229. En la semana 1229, ¿no sitúa en el puesto número 10? Bueno, aquí sigue este documental, Moonage Daydream, dirigido por Brett Morgan, un documental sobre David Bowie, ya comentábamos la semana pasada, desde luego imprescindible para todos los amigos y seguidores de Bowie. 9. Aquí ha caído Smile, seguramente porque ha caído también en la taquilla, la película de Parker Finn con Sosie Bacon y Jesse Tuser, 3 semanas en el Super 10. 8. Halloween, el final, la otra película de terror de David Gordon Green con Jamie Lee Curtis, Andy Matichak, primera semana en el Super 10 y me parece que es la decimotercera versión de este Halloween que no termina de aparecer en cada temporada en nuestras pantallas. Siete. Primera película española, y ojo porque va a haber noticia, Pacifixion, la película de Albert Serra con Benoît Magimel, Max Cusini, 8 semanas en el Super 10 y mantiene la posición. Seis. Otra película española, Los renglones torcidos de Dios, película ganadora en la taquilla, segunda semana y subiendo, la película dirigida por Oriol Paulo con estupenda Bárbara Lenny y Eduard Fernández de protagonistas. Cinco. Tercera película española y además película de la semana y además una auténtica explosión, yo diría, del gore y del terror más auténtico, y es española, Cerdita, la película de Carlota Pereda con una estupenda Laura Galán de protagonista, con Carmen Machi, que está en todas las películas, primera semana en el Super 10, película de la semana, Cerdita de Carlota Pereda. Cuatro. Argentina 1985 de Santiago Mitre, con el estupendo siempre Ricardo Darín, 3 semanas en la lista, en la misma posición. Al 3 subimos. Pues otra película española, La consagración de la primavera de Fernando Franco, con Valeria Sorolla de protagonista, 3 semanas en el Super 10, una película española, 4ª película española en la lista en esta semana. 2. Alcarrás de Carla Simón sigue aquí, nuestra peli más veterana, 25 semanas en la lista, directa a ganar, si puede ser, el Oscar a la mejor película internacional. Alguien que dude, pues que escuche el Super 10 en muchas películas españolas. Esta semana en el puesto número 1. Pues la 6ª película española, Bruno. Yo no recuerdo nunca haber contado con 6 películas españolas dentro de las 10 campeonas del Super 10. 5 Lobitos es la película número 1, 6ª película española en el ranking, la película de Alauda Ruiz de Azúa, con Laia Costa, con Susi Sánchez, 21 semanas en el Super 10. Nos encanta que sea así, le encantaría también a Juan Antonio que fuera seguro 6 películas españolas en el Super 10. Pues sí, y además con tanto lobito que se está en número 1, pues ya que no está él, yo te voy a hacer un regalo, una caperucita, hombre, roja, para que no estén los lobitos, gracias, solos. Fantástico, Bruno. Sí, es Bruno el que va de Caperucita, lo has adivinado. Efectivamente, los 5 lobitos y Bruno. Y Silvia y Juan Antonio siempre. Yo la cestita, yo soy la cestita. Vale, fenomenal. Muchas gracias, Silvia. José Manuel Esquivano, seguimos hablando de cine, nos escuchamos, sabemos cómo va ese Super 10 en la actualidad del mundo cinematográfico. Aquí, como siempre, desde hace 25 años, en La Rosa de los Vientos, El Callejón con José Manuel Esquivano. Gracias. Te queremos. A vosotros, Bruno, un abrazo con todo el corazón, de verdad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estoy muy atenta porque lo que va a escuchar es... Pues estamos escuchando a Mago de Oz en el Live Arena en 2017. ¿Con qué? Con la canción La Rosa de los Vientos que dedicó a este programa y que dedicó a Juan Antonio Cebrián. Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia brotará su aroma y su calor, ya lo paran cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal. Estamos escuchando a Chus Di Felatio, que sabéis que es el batería del grupo y que es además el compositor y oyente de este programa. Y lo que es una maravilla, Bruno, es ver cómo está toda la gente, todo el estadio, que hay cientos de personas coreando la canción. O sea, que se hizo un éxito alucinante. Y por cierto, no se van a quedar los oyentes con las ganas de saber quién ha ganado ese pasajes de la historia, ese volumen de pasajes de la historia, así dejamos que escuchen el final de la canción. lo ha ganado Estela Da Vinci. Así que Estela Da Vinci, por favor, envíanos por Twitter, a mi Twitter si eres tan amable, al Twitter de La Rosa de los Vientos o mi Twitter particular, tu dirección y te haré llegar ese pasaje de la historia para ti. Canción de Mago de Oz en La Rosa de los Vientos, el programa que volverá mañana, por supuesto, aquí en la sintonía de Onda Cero. Estaremos como todos los sábados, como todos los domingos, mañana domingo, madrugada de lunes, tertulia y muchas otras cosas que vamos a tener en nuestro programa a partir de la una de la madrugada, las 12 en Canarias. Y un placer acompañaros en estos 15 años sin Cebrián.